transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves por FM La Bemba. No puedo más. Qué no quilombo más. Que hay afuera. Qué fiesta, por me Dios. Encanta, alta fiesta. Me encanta que haya quilombo afuera. Me encanta que haya mucha gente en la radio. Me encanta que estén ustedes acá presentes y que esté Juan del otro lado como productor. ¡Saludos, Juan! ¡Vamos, Juan! Gracias, bueno, Juan. Toda la gente del puente. Buenas noches, arrancamos Tercer Mundo como dije recién. Hoy nos vienen a visitar La Todo Mal Orquesta, una banda amiga. La Todo Mal. La Todo Mal. La Todo Mal. La Todo Mal. La Todo Mal. La Todo Mal. La Todo Mal. La Todo Mal. Bueno, pará. Nos viene a visitar la banda La Todo Mal Orquesta, una banda que viene laburando hace muchos años, así que nos van a contar su historia, su proyecto. ¿Cuántos son, man? Son una bocha. 2 millones de personas. Son una bocha, son una banda. Nos van a contar qué van a estar haciendo. Una banda, clic, clic. ¿Cómo están? Y van a tocar un par de temas. No sé cómo van a hacer para entrar en el estudio, no sé. Ya están practicando afuera. Ya. Están practicando. Diego, buenas noches. Buenas noches, Gino, ¿cómo está? Buenas noches, mi gente. Buenos Aires, buenas noches, Buenos Aires, Latinoamérica. Ya llegamos, acá está Tercer Mundo. ¿Dónde está Nico Neu? ¿Dónde está Nico Neu? ¿Cómo está mi gente? ¿Qué hola, dice? Diego. ¿Todo bien? ¿La gamba? Mejorando, día a día, hoy día fue el doctor, buenas noticias, a seguir caminando con los dos. Hay que, bien, mira ahí. La del pirata tres. Te quedó. La del pirata me quedó, la del pirata cojo me quedó. Johnny, ¿cómo estás, amigo? Recibí saludos un mensaje al, tuyo el sábado, al no pude contestar. Vamos los pibes. Che, Johnny, te quiero, gordo. Te epa, queremos. Te quiero, gordo. Se puso melanco. Apo, buenas noches. Ya hablé, my friend, ¿cómo va? Te extrañamos el jueves pasado, te extrañamos. Ah, yo también. No podía esperar más este jueves. ¿Cómo bien estuvo el laburo? Bien, tranquilo. ¿Sí? ¿Muchas fotos? Impar. Ahí va. Estábamos al traje. Y sí. ¿Está bien? Sociedad de traje. Escuchame, ¿cómo viene Mundo Rasta hoy? No, mucha información. Igual tenemos la orquesta, así que va a ser cortito. Dale. Pero con mucha data. De una. Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino. ¿Cómo te va, amigo? Me quedó atragantada la comida ayer. No, la rica pizza de El Universal ahí. Ahí va. Bien. Buen chivo está pasando. Sí, un saludo. ¿Gratis la pizza? Olvidalo. Me parece que no. Hay que hacer una vaquita. Bueno, un saludo al productor. Gato. Saluda al productor, Coco. Hola, Gato. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué producción para hoy, eh? Alta producción. ¿Y la locutora nos presentaron? A lo último, lo mejor para lo apa último. Bueno, Coco, ¿qué onda? ¿Cómo va tu vida? Bien, ¿tranquilo? Amigo, muy bien, muy bien, muy tranquilo. Bien, disfrutando este jueves que se viene zarpado en vivo, música. Y otra vez viendo a nuestra compañera en vivo, que también no estuvo la semana pasada. Buenas noches, Silvina Mañueco. Hola, hola, hola, hola, hola. Como loco, la orquesta los pone como loco. ¿Cómo estás, Sil? Bien, estoy muy, muy, muy contenta. Epa. Muchachos, estoy feliz. Enamorada la noto yo. Tenemos una orquesta acá afuera. Enamorada, diría yo también. Bueno, bueno, así que muy contenta porque la música. Che. Epa. Te fui a ver el sábado en la obra de Paso Otero. ¿Y qué te pareció? Bien, bien ahí, bien ahí. Primero que nada, bien ahí. Muy bien, muy bien. ¿Te gustó? Toda la obra en general y tu papel especialmente. ¿Te gustó? Sí, excelente. La profe de gimnasia. Qué bueno que te gustó. Muy bien, es muy gracioso. Muchas gracias por venir. La pasé muy bien. Están todos invitados. En agosto volvemos en la ESMA con funciones todos los sábados a las 20 horas. Yo este jueves voy, ¿eh? El sábado este voy. No, no, ya terminaron, bombón. Yo quería repetir, fue pero... la última, no. Yo también voy a decir al aire que no fui. Sí, la verdad que re flojo, no puro chamullo. Yo iba a ir este sábado, en serio. Y bueno, yo también. Son tremendos. Bueno, en agosto, no se las dejo pasar, ¿eh? No. Te compro ya la entrada, ya. Gratis, bombón. Bueno, gran. Voy nervioso. Che, mira, Sil, ¿querés pasar la info? La data, dale, pasala. Sí, perfecto. Bueno, vamos a actualizar un poco la información de la Sala Alberdi, que siempre venimos teniéndola presente acá en Tercer Mundo y en La Bemba. Es una sala comunitaria como para hacer un poco de memoria. En un lugar de la memoria. Es una sala comunitaria que está tomada hace un año y medio. Los chicos son estudiantes y jóvenes artistas que defienden la identidad histórica. En el 2009 el director general Marcelo Birman disuelve la cooperadora que funcionaba ahí, cierra el 60% de los talleres y traslada los pocos talleres que quedan a otras dependencias. Por lo cual en agosto del 2010 se toma la sala con un amparo a favor de un juicio que ahora la misma jueza que dictaminó ese fallo se dio vuelta y mandó otro para que desalojen la sala y la trasladen a otro lugar. ¡Qué ortiva! Por lo cual, claro, o sea, y eso se puso fue... la gorra. Claro, ahora vamos a dar nombres. El ministro de Cultura se llama Hernán Lombardi, que es uno de los que está apostando al vaciamiento de la cultura en nuestro país y del Centro Cultural San Martín. Y la directora general, Gabriela. Bueno, así que apoyamos a los chicos que están ahí reivindicando los espacios culturales. Sí. Y presente, bueno, tan fácil no va a ser que lo saquen porque esta lucha es bastante intensa y se está defendiendo lo justo, digamos, lo que corresponde. Bueno, Sil, como representante de la Sala Alberdi, que sos acá en el grupo nuestro, vos sabés que los micrófonos siempre van a estar abiertos para ellos. Genial. Así que cualquier tipo de denuncia, vos sabés que vamos a estar ahí presentes y que pueden venir acá cuando quieran. Buenísimo. ¿Sí? Muchas gracias de parte de todos los chicos de la sala que están muy contentos de poder tener un espacio de difusión. Bien, bien ahí. Bueno, vamos a saludar acá, se puede decir... número uno. Es un fan número uno, porque viene siempre. Tote, buenas noches. Jueves a jueves. Muy buenas noches, gente. Qué buena vibra, mucha luz ahí en esta sala. Oh, vamos los pibes. Bien ahí, Tote. Tote de golpe apareció con dos pizzas grandes. De adentro De la galera. Sí, el pibe del delivery. Apu. ¿Estás buscando el laburito ya, pa? Sí, escúchame. Vos que sos el fan número uno de la radio. Hoy me dijeron que van a llamar tus fans. ¿Cómo es eso? Programón. ¿Hay gente, hay seguidores del Tote? Dice que tiene seguidoras. Seguidoras, únicamente. En todo el país. Bien ahí, bien ahí. Hoy la saco al aire. Bueno, vamos a escucharlo. Gracias por la introducción, Tote. Coco, ¿qué te parece si damos los medios de comunicación para que nos llamen, nos escuchen? Perfecto. Toda la gente que nos quiere llamar por teléfono lo puede hacer al 5031-4713, interno 640, Coco. Ajá. Y si no, nos van dejando mensajes por Facebook, por favor. Y por la página La Bemba. Por Twitter, en el C-Box de La Bemba. En el C-Box de La Bemba. Punto com.ar. Ahí va, toda la gente que nos está escuchando. Saludos para Cuba, para Uruguay, Paraguay, que nos están escuchando. Claro, hoy día nos están escuchando desde Letonia, ¿pueden creerlo? Escúchame, acá tengo saludos. Escuchando de Bolivia. Saludos, manda el nene desde Cuba, de Ecuador, el Chimichanga. Vamos, y el uruguayo Pablo, ¿eh? Están prendidos escuchando. Un beso para Carlita Gasola, que nos escucha desde Neuquén Capital. Bien, un beso enorme para la preciosa de... Sí, oye, saludos a toda la gente que escucha La Bemba, saludos a la gente de Tercer Mundo, a los chicos acá. Nunca los vamos a olvidar, los llevamos el corazón y donde quiera que estemos, para ustedes somos. Chimichanga, my brother, ya tú sabes. ¿Qué les parece si, perdón por el tiempo solo en radio, así que vamos a pasar con un temita y volvemos con Mundo Rasta? Vamos con Cameleva, el reggae me locura, y ya volvemos. Saludos al oficial Torre. Dejando el rencor de lado, pues ya no hay tiempo que perder. Y me sacudo la apatía, hoy es el día que esperé mientras dormía. Hoy daré el saldo sin red, corto con el deber ser, porque he enredado entre la histeria y mis miserias, las noticias y la feria. Aquí no me sanaré, detrás de mi remedio en estéreo, drama más que me dé en el pecho. Pongo play y siento que hoy estoy seguro que el reggae me locura, que el reggae me locura, que el reggae me locura, que el reggae me locura. No insistas en venderme a tu analista. La libertad es un regalo, pero también será mi conquista. Ya me siento saludable en mi causa estable. El amor es inalienable. Te miro y entiendo que, mirándote entiendo que, conectados a la vida en telepatía, alimentando utopías, no dejamos de creer, de crecer, de ver, de ser. Inmensa fuente de energía que nos guía, tejiendo redes de alegría. No tememos a caer, porque es el caos de la vida me lastima, y la ansiedad me arde en la herida. Me pasó más de una vez, y hoy estoy seguro que el reggae me locura, que el reggae me locura, el reggae me locura, el reggae me locura. Está transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Los viernes a las 22, escucha Viajeros del Mundo. El programa que acompaña las historias de viajes y viajeros con buena música. Empezá a hacer dedo, que el equipo viajero te levanta en la ruta. Viernes a las 22, Viajeros del Mundo por La Bemba. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, Rasta. Llega ya. Arrancamos el segundo bloque, Mundo Rasta. ¿Y a mano de quién? ¿De quién puede ser? Si sí, no es él. Apu. Señor. Il grani. Apu. Bless up, Apu. Bien, bless up, my brother. ¿Cómo estuve la semana pasada? Escuché que recibieron la carta mal. De resistencia. La muy estiraron. ¿No sé qué me hacía acordar? ¿A qué? A Mundo Rasta en FM El Sota. Que leíamos todo el diario, prácticamente. Esperá, una breve anécdota. Hace 2 años fue, ¿no? Teníamos un programa con mi amigo acá, Apu, se llamaba Mundo Rasta Radio. Mundo Rastra nada más, FM El Sótano, leíamos todo. Todo, era un embole ese programa. Pero bueno. Pero así que vos leías. No, yo leía, me quedaba calladito escuchando como vos leías. De ahí viene el cariño con el micrófono. Claro. Bueno, dale, bless up, papu. Te comento, para vos, Gino, en especial, Cultura Profética, tu banda preferida. Canta Cultura Profética. Vuelve a Buenos Aires, vamos, Gino. Sí, bien. 4 de agosto, Estadio Malvinas Argentinas. Bien. En la Paternal. Vamos a ir, 4 de agosto, vamos a ir, ¿no, gato? Ahí va, 4 de agosto estamos presentes, ¿eh? Lo que siento que cara las entradas, ¿eh? Arrancan en 120 pesos. Pero viene con DVD. El DVD que grabaron viene con DVD. En una par cuando cumplieron 15 años. Así es. ¿Y el DVD te lo dan antes de entrar? No, te lo dan con la entrada. No, cuando sacas la entrada. Claro, vos lo compras por Ticketek, me parece, que la empresa. Así es. Facturera esa. Ah, ok. Ticketek. Platea 120, campo 150, ¿eh? Así que hay que ahorrar. Esperá, y el preferencial, 180 mangos. Sí. Alta moneda. ¿Y qué tenés? ¿Qué tenés de...? Y te lo chapás. Le agarrás la rasta que le cuelga. A todos los de los cafres. No, pero no sé dónde es el preferencial. No, yo tampoco sé. No, ¿acceso no, VIP? No entré a la página. ¿A camarines? A camarines, a todo. Bueno. Podés tomar algo con ellos si querés. Hace poco estuve ahí en Malvinas en el VIP. Una fiesta. ¿Y? Yo quiero bueno. El VIP. Muy bueno. Bueno, pero no ves el escenario. ¿Acreditaciones conseguimos? Vamos a ver. ¿De una? Ya veremos. Tres van. Tres bandas sacaron un disco nuevo, o están sacando, mejor dicho. La primera, Mimi Maura, Diosa. Está presentando La Herida. Para vos, Coco, que te gusta Mimi. Yo la amo a Mimi Maura. Disco nuevo, La Herida, recordando la música de Mike Acevedo. Recordemos que Mike Acevedo es el padre, ya fallecido, de Mimi. Así que está sacando un disco unplugged, diría yo, con todas versiones de la música que hizo el padre, ¿no? Uh-huh. Sí, Puerto Rico en la década 50, 60, esa época. Excelente. ¿Escuchaste, Coco? Sí, algo escuché. Se puede escuchar online. Toda la info, www.mundorasta.com.ar. Bien ahí. Otro que está sacando disco nuevo es el Nati Combo. Sergio Colombo canta Dennis Brown. Bien, así se llama el disco nuevo. Y lo van a estar presentando este sábado 30 de junio, 23:30 horas. El Nati Combo presenta su nuevo disco en la trastienda Valcárcel 460. Mirá. Para ir terminando, antes que llegue la no todo mal orquesta, te cuento, Gino, que a vos también que te encanta Tren Maray. Ajá. Tren Maray, mañana, en pocos minutos nomás, va a estar presentando su nuevo disco, Transparente, ¿eh? ¿Te gusta? No sé, no lo escuché. Igual Tren Maray como que... Nada, no sé. Siga. Bien, va a estar Tren Maray presentando su nuevo disco. 21 temas tiene, no. ¿eh? 21 canciones. Pero 20 bochas de temas, el loco, sí. Este. ¿Cómo hace, o sea, para...? Son cortitos. ¿Son cortitos? Y deben ser, no sé. Dos minutos de tema. ¿Pero sí. siempre con la misma tonada? Más o menos. No, siempre tiene buena voz, el loco. Pero, no, tiene buena voz, el loco. La tonada, la... ¿Estilo de música? El estilo de, el estilo de música. Reggae Lovers. Sí, sí, sí, Reggae Lovers. Reggae Lovers. Reggae Lovers. Único invitado en el disco, Sherman Aibum, en voces de Negueto, ¿eh? Es el único invitado que tiene este disco. Bueno, bien. ¿Hay un adelanto? Hay un adelanto exclusivo para Tercer Mundo, Remaray. Buscar en ya. Tengo tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en ya el amor. Destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en ya el amor. Ya están sobre la mesa. Soy un caballo, escucho Tercer Mundo. Clásico. Cómo les gusta este segmento. Qué lindo escuchar la voz del gato. El cual Gino me censura. Habla de las condiciones meteorológicas en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Villarreal. La temperatura, por favor, gato. 12 grados 5 décimas. La humedad, gatito. La humedad del 83. Bien. Epa, viento, gato, viento. Sur a 6 kilómetros en la hora. La luna. La presión. La luna. Presión está... primero, presión. Ah, primero. Presión. Humedad, bueno. Humedad. 1017 decimal 6 y la luna está en cuarto creciente. El martes va a ser llena. El martes luna llena. Buen dato, ¿eh? Y les paso el pronóstico, un breve pronóstico para este fin de semana. ¿Va a llover, gato? ¿Va a llover o no? No va a llover. Listo. Bien. Es lo importante. Porque voy al teatro. Mañana frío. Pasado más frío porque va a haber mucho viento, lo cual que va a bajar la sensación sur? Térmica. No, del oeste. Upa. Noroeste. Y el domingo del oeste clavado, bastante viento y 15 grados de máxima. Muy frío este fin de semana, así que abrigarse. Excelente. Calzones largos. Calzones todos. Bien. Bien ahí. A dormir acompañado. Señor operador, nos vamos una breve tanda y ya con ustedes. La todo mal orquesta. Eso para mi vieja que está escuchando en Neuquén Capital. Un beso a la mamá. Tercer Mundo. Beso, señora. Tercer Mundo. ¡Tercer Mundo! ¡No es un programa de radio! ¡Es una fiesta, por... We'll be right back. naturaleza con su voz reclama. Pero sé que todo te da igual. Escucha el grito de la tierra, ay, ay. Escucha el grito de la tierra, ay. Escucha el grito de la tierra, ay, ay. Escucha el grito de la tierra, ay. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Oh, Shira, ¿quién te crees que soy? Tiembla desde sus entrañas y eso a vos no te importa nada. Escucha el grito de la tierra, ay, ah, escucha el grito de la tierra, ay, escucha el grito de la tierra, ay, ah, escucha el grito de la tierra. Nuestro mar de sangra, y eso a vos no te importa nada. Escucha el grito de la tierra, ay, ah. Escucha el grito de la tierra, ay. Escucha el grito de la tierra, ay, ah. Explosiones en el mar, sé que te da igual, sé que te da igual, sé que te da igual, sé que te da igual. Hoy, Radio La Bemba. Voces que avanzan. Thank you. vas así, no te subí, no te subí, si estás morir en los pies. Si no tenés, no lo encontrás, se te perdió en el amor y se maldita cero. Si se cayó y le gritás, y no alcanzó que de la vuelta el pobre colectivo y la quemó, nunca la pensó, se enloqueció porque no pudo prender fuego al mundo entero. ¿A dónde va? ¿Dónde pisar? Bueno, en vivo la Todo Mal Orquesta, arrancamos el tercer bloque, pero a pleno, ¿eh? A pleno, Diego, a pleno. ¿Cómo bailado? ¿Cómo? No, Coco está bailando y atrás, terrible. ¿Dónde está Coco? Acercate, Coco, un toque, vení. Con Silvina. Chicos, bueno, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. La verdad que son muchos, al oyente que nos está escuchando, son muchos ellos y la verdad que es una fiesta que haya muchas personas acá adentro. Perdón, récord, ¿eh? En la Bemba. Rompimos el récord. Creo que somos récord. Somos récord. Un aplauso. Para la buena vibra de todos, ¿eh? Es un honor estar acá. Bueno, Pablo, ¿te tengo más cerca? Dale. Acercate un toque al micrófono. Bueno. Así, ¿cómo andas, Pablo? Bien, muy bien. Lo que hicimos recién, de Lo que morís, tema que está en honor, hecho en honor de Wanda Tadei. De la violencia de género. ¿Qué tiene que ver con la violencia de género, con todo eso? Así que, bueno. De esa manera nos queríamos presentar. Buenísimo, buenísimo. La Todo Mal Orquesta, una banda que hace muchos años que está en el ruedo, diez, ¿no? 10 con diferentes formaciones, porque es muy costoso seguir, andar, y bueno, somos estos los que estamos. Buenísimo. Yo estuve leyendo un poco su página, estuve investigando, y tienen una mezcla de géneros, no sé si raros, pero a mí me llamó la atención porque eran géneros que no desconocía. De mi ignorancia musical tal vez desconocida. ¿Nos pueden explicar un poco cómo fue esa combinación de orquesta europea con mezclada con rioplatense? Bueno, ¿cómo llegaron a eso? ¿Por qué llegaron a eso? En 2001 cuando nos juntamos un montón de amigos a hacer música. Plena crisis argentina. Y lo que plena crisis donde había que encerrarse a hacer algo para poder ir. Y bueno, lo que estaba sonando no nos cerraba, como que cada uno empezó a investigar, a buscar otra salida. Uh-huh. Acá no estaba. A todo nivel. Y bueno, y lo único que hicimos en ese momento fue cada uno traía 10 copias de la música que estaba escuchando y nos repartíamos todos. Y bueno, esto es lo que estoy haciendo yo de mi voz. Y bueno, y ahí fuimos, no sé, como enamorándonos un poco de esta música que estaba bien arriba y que venía de países súper oprimidos y con una tristeza y con una, pero bueno, con la música nos decían otra cosa. Con una historia muy fuerte también. Con una historia muy fuerte, como todo lo que es Yugoslavia y todo. Por eso. Zona, ¿no? ¿Te parece que me presentes a cada uno? Si se van acercando. ¿Me da vergüenza, chicos, el micrófono? No, imagino que a esta altura ya no. Belén, Julieta. Andrés, trombón. Juan, batería. Daniel, saxo tenor. Joel, saxo alto. Charles, trompeta. Iván en el bajo. ¡Bien! Iván, hermano ecuatoriano. Latinoamérica presenta acá. De Quito, sí. Estuvimos conversando afuera un poco. Bien ahí. No creo que lo conozca. Diego, ¿querés hacer una pregunta? Sí, Pablito. ¿Con cuántos integrantes comenzó? Ahorita son bastantes y creo que falta un poco todavía de integrantes, sí, puede ser. Sí, nos Alfio. Falta Alfio, que es un... Te lo pregunto por algo específico. Hace un rato madrileño. Le pregunté Belén, perdón. ¿Hace cuánto tiempo toca el acordeón? Me dijo 2 años y la banda tiene formada 10 años. No, hace un par de años, dije. Hace un par de años. Un par de años que son como 5. Claro, es una especial. Es una persona. Tenemos la definición distinta. Pero bueno, puede ser toda la vida, claro. Fue un bondi que se fue subiendo y bajando gente y bueno. Hoy estamos los que estamos y acá estamos. Para adelante. ¿Cuántos son los que estamos? 10 y falta Alfio, que bueno, que es un... trompetista. Un gran compañero que hoy no pudo, porque pasa eso, no siempre podemos. Está presente igual. Está presente. Olvídate, sí, está presente. En el corazón de todos. Hay un ecuatoriano y un venezolano integrantes de la banda también. Venezolano, ¿no? Ya es casi argentino, ¿no? Sí, justo estoy... Caraqueño. Ah, bueno. ¿Qué onda con Chávez? ¿Cómo? ¿Qué onda con Chávez? Bien. No, no soy chavista. El allá y vos acá. Puedo sacar con el movimiento, pero no soy chavista. Listo, está bien, lo dejamos ahí entonces. Bueno, y tenemos una San Rafaelina, que no es mendocina. Que no es mendocina. Porque acá también tenemos separatistas, ¿no? Vamos con un temita de ustedes ahora, otro más. De liquidación. De liquidación, dale. Vamos. No andaremos enlatados, no estaremos apilados, no seremos remarcados, nunca de liquidación. No andaremos emboscados, no seremos alineados, no estaremos en la guerra, sino una revolución. Y si vienen y le dicen que no entienden, si se van y no les cuentan qué más hay, si no cambia la agonía en el ocaso, si les duele el el dolor. Y si vienen y le dicen que no entienden, si se van y no les cuentan qué más hay, si no cambia la agonía ni el ocaso, si les duele el amor. Y si vienen y le dicen que no entienden, si se van y no les cuentan qué más hay, si perdieron la simpleza en el camino, si les duele. ¡Bravo! En vivo por Tercer Mundo. Johnny, ¿Se escucha bien ahí? Está perfecto. Estoy agitado, no puedo parar de bailar, sino. Seguí bailando arriba de la mesa, por favor. No, bueno. Che, chicos, vamos a repasar un poco de su historia discográfica, ¿puede ser? Discografía. Son muchos, o sea, tres demos que, o sea, o EPs o como lo querramos llamar, y un disco. Un primer disco que se llama Volumen 2. Sí. Que es el último, ¿no? Que es el primer y único disco. Claro, son EPs, claro. Los demás son 3 EP. Y bueno, nada, este, que está a la venta. ¿En dónde? Está a la venta en la página, este, www.latodomalorquesta.com. Y .ar. Muy buena página. Gracias. Muy buena gracias. Página. Está muy buena el diseño, la verdad que no sé que si fue alguno de ustedes que hizo el diseño. Es un artista plástico, gráfico, web, este, salateño. Sí, Zaratén, ¿quién, sí, Zaratén? ¿Por qué el payaso? Boris. ¿Por qué el payaso en el CD? ¿Por qué el payaso en el CD? Porque era, o sea, cuando arrancamos también, una de las primeras cosas que hicimos fue laburar para una obra de teatro y había mucha teatralidad y entonces como que la orquesta era una gran familia y había que buscar un gran padre, un dios como todos y nuestro gran abuelo era un payaso, era un tipo que, bueno, un triste payaso dueño de un circo y bueno, ahí sí, o sea, ahí nos hermanábamos y armábamos una gran familia que era la orquesta. Pregunta, ¿no? Anteriormente yo les pregunté sus influencias musicales. ¿El reggae tiene alguna injerencia en la banda de ustedes o pasa? ¿O pasa desapercibida quizás? ¿O no? ¿Algún tema que tengan? Una vez que, o sea, somos muy efemeridistas. O sea, siempre estamos componiendo para ocasiones especiales o armando versiones para ocasiones especiales. Una única vez que compartimos escenario con una banda de reggae, intentamos hacer un reggae, lo tocábamos todo creyendo que lo que era, pero creo que no llevamos eso. Terminamos después acelerando un poco el tiempo, que yo terminé una especie de Juan Luis Guerra, un tema. Pero no, grande Juan, no. Evolución. Igual con Escasi sí. Grabaron para los Fabulosos Kaira con una versión de Te tiraré al altar, ¿no? Claro, exacto. Ahí va. Sí, sí. Excelente versión. Tributo. Hicimos una versión de las nuestras. Porque, o sea, tenemos dos o tres temas que versionamos. Y bueno, ese es uno, la verdad que fue un logro. Estamos contentos. Lo masterizó está también un Cadillac que también quedó sorprendido por la versión, le gustó, así conformes. ¿Y más músicos invitados tuvieron en escena? En escena, en una primera época que nos acompañó mucho el Pollo Gómez, trompetista de Las Pelotas, y bueno, en ese momento estaba en Caramelo, estaba con los con La manzana protoplasmática, sí. Yo. Sergio Dawi nos acompañó en muchas ocasiones también. Siempre me decía, bueno, vos avísame en qué tema me subo y a partir de ahí ya no se bajaba más. Entonces, sabía un solo tema, que era el único que habíamos logrado que ensayara una vez, que le gustaba mucho, y lo que le gustaba era mucho la teatralidad que teníamos en ese momento, y a partir de ese subía, y ahí ya no se bajaba hasta el final, y tocaba, bueno, como toca, ¿no? Genio. Bueno, Diego Frenkel también grabó. Claro, después hubo invitados en el disco, sí, en el disco estuvo Diego Frenkel, Sebas Schachtel, que hizo la producción artística. Eleonora Arbizer, que está con Fabiana Cantilo, como eras mil hijos. Gustavo Jove de Las Pelotas, Thomas Sussman también de Las Pelotas. Bueno, un montón de músicos que en ese momento fueron adhiriendo a la pequeña maqueta que mostrábamos y les daba ganas de venir a. Y bueno, entonces, ya me estuvieron bastante flacos del medio que son reconocidos y es algo positivo para ustedes. Sí, claro, totalmente positivo, sí. Además, o sea, ellos venían a tocar instrumentos que por ahí en sus bandas no tocan, por ejemplo, Gustavo Jove toca el derbaque y que digamos ellos les gusta tocar otro, no sé, Tomás toca la mandolina. Como que a despuntar el vicio, ¿no? Y es como que hacían una jugar, claro, ¿no? Claro. Es como que hacían sin nueva intervención musical. Un juego, claro. Por eso en el caso de Diego fue bastante distinto porque había como una intención de que pusiera guitarra, que pusiera voces. Y bueno, al principio empezó como tímidamente a poner un par de guitarras, qué sé yo, y después empezó a grabar, y llegó un momento que grabó millones de cosas. Y, bueno, me decía, bueno, entonces puedo mañana, que yo no digo, no, te estuvimos esperando y esta es la última guita, no, y esta es la última plata. Esta es la última sesión, con esto abrochamos el disco y se acabó, y, nada, pero había como energía para abrirle otro tema, ¿viste? O sea, estuvo buenísimo. Creo que nos pasa eso. Vamos, donde vamos, qué sé yo, siempre hay como una respuesta favorable. O sea, siempre nos... a lo que vos me contás, creo que van adquiriendo también nuevas esencias como para poder profundizar más la música, ¿no? Es como una evolución constante que van teniendo ustedes. Sí. Además, está buenísimo, porque, ¿no? Y cada uno hace también su aporte. Claro. Por eso también esta mixtura que hay de claro, música, claro, ¿no? sí, muchos de jazz, muchos de no jazz. Pero sí. ¿Cómo es el no jazz? ¿Cómo es el no jazz? ¿Es un intento de jazz o...? ¿Tienen ahí para hacer un no jazz o no? Acá tenemos un jazz. ¿Va? No hay nada en la banda. Ah, está bien. No, porque está prohibido. Acá se hace. Hay censura. Jazz está prohibido. No es lo que vibra. Entre nosotros. Buenísimo. Bueno, estamos escuchando a la Todo Mal Orquesta, nos vinieron a visitar acá. Hace 35 grados de calor en el estudio. Somos muchos. Está buenísimo, hay muy buena vibra. ¿Te parece que vamos con un cortecito, señor operador? Johnny, ¿ya volvemos? Quiero seguir bailando, Yo también quiero seguir bailando, ¿eh? Mientras va dormido. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Está menstruando. ¿Puede quedar embarazada? Para ponerme un DIU, ¿necesito autorización de mi mamá? Pedí preservativos en la salita, pero no me dieron porque dijeron que soy chica. ¿Dónde los puedo conseguir? Si un día no toma la pastilla, ¿puede quedar embarazada? Para 1000 preguntas hay una respuesta. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Detrás de las paredes. Porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Todos los martes a las 18 horas. Por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. Che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Tercer mundo. Tercer mundo. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boludo. Aire. Regresamos. Último, ¿cómo, Juli? ¡Aire! Más fuerte. ¡Aire! Ahí va. ¡Qué voz, por qué Dios! Voz. ¡Qué voz! Último bloque de Tercer Mundo. ¡La tumba! ¡La tumba! ¡La tumba! ¡La tumba! ¡La tumba! Bueno, hay hinchada acá, hay hinchada presente. De vuelta agradecerles a los chicos que están acá tocando con la mejor vibra. Le mandamos un beso a Georgie, a Romy, a Leandro, al Colo, que nos están escuchando. Dice que está muy buena la banda. Pero hay más saludos acá. El Mati de BDP. ¿Qué dice Mati de P? Cuenta la leyenda que estaban alias el Apu se besa a José. Bueno, no importa. Cuestión es que José y Apu supuestamente se chapan. No sé qué tiene que ver. Pero bueno, nada, no vamos a. Hay amor. Creo que hay amor. No vamos a meternos en ese tema. Saludos también para Gaby, para Nadita que nos están escuchando, para Milena, Pupe, Sir. ¿De dónde son? De Paraguay, son de Paraguay. Fans acérrimas del tercer mundo. Bien, le mandamos un beso entonces. Sí, sí, y dos. Yo volqué todo con coca acá, soy un tremendo boludo, pero bueno, al margen. Así pasa cuando sucede. Muchachos, chicas, ¿vamos con un temita más? Dale. Dale. Vamos. Ahora no hay otra cosa. La esperanza lleva consigo la pólvora y una cebolla. Saluda a Elena y parte rumbo a Tanaga. Nadie se anima a anunciarlo. Y el deseo de un panzer y un cañón cargado. Un niño soldado con el cadáver de su madre. ¡Partido en dos! La estrategia de batalla. Errante. Se refugia y esconde. Consigo el cuerpo de su hermano. Saluda a Elena ya sin esperanza. Nadie se anima a anunciarlo. Los que no sabían nunca llegaré. Polvo te hizo estornudar, el estornudo te hizo batillar, el gatillo escupió la bala. La bala rompió el cerebro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Entonces, viento está agitando. Gracias, chicos. Che, ¡qué energía! ¡Mal! Ah, lelo, Juli, lelo. Sin por miedo. Favor, no puedo más. Lelo. Tenemos fechas. A ver, contanos. Tenemos fechas, vamos vení a estar. Venía a vernos, venía a escucharnos, a bailar, a divertirse. El jueves próximo estaremos en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758. Estaremos el viernes 29 de junio en la Fiesta de la Flor. Bien, ahí. Bacha, 8:42. Ahí vamos, están invitados. Ahí vamos. Vamos, vamos. Y el jueves 12 de julio en una fiesta gitana, también en el Teatro Mandril, Humberto Primo 2758. Bien ahí, bien vamos. Ahí. A la Fiesta de Flor seguro vamos. Toda la info, latodomalorquesta.com.ar, no sé. Facebook, latodomalorquesta. Tienen Twitter. It was Twitter. Hola, seguí en Twitter. Twitter. I follow you on Twitter. We got a Twitter. Lamentablemente es lo que hay, los es así. Los medios hegemónicos de comunicación. Ya les enviamos una solicitud para hacer amigos en Face. Cuéntenos, a ver, así rápido, para ir cerrando, sus próximos proyectos, si tienen algo pensado. Ya dijeron las fechas, pero está armando algo, algún disco nuevo. Disco. Vamos, hay, otro disco. Hay un montón de material, hay muchas ganas de hacerlo. Hay un muy pequeño presupuesto, estamos esperando un poco más, pero bueno, con muchas ganas, está el material, está la vibra, están las ganas, estamos los músicos. River, bien, mira ahí. A llenarlo. Che, se podría, o sea, yo lo propongo esto, se podría armar el día de mañana a un acústico acá, la parte de afuera. Hubo acá un programa, Los Amigos Será Posible, que aprovechamos y le mandamos un abrazo grande, que está los viernes, un programa que está acá, que implementaron un nuevo sistema para que vengan a tocar bandas, onda acústico. Sí. Que armamos algún escenario afuera, mini escenario, y nada. Cuando o sea, salimos al aire. ¿Mañana? ¿Qué? ¿Mañana? No, podríamos armar con ustedes, genial. Si quieren. Sí, claro. Obvio. Ahora armamos, ¿eh? Ahora. No, y para cuando sea la fiesta de Tercer Mundo, que la tenemos pendiente con nuestros amigos también de la banda que fuimos a verlos también. Y agradecimiento especial a Julieta, ¿no? Que es nuestro oyente. Ahí va. Sí. Oyente fan número uno, nos escucha todos los jueves. Todos los jueves. Bien, Julio. Ya estoy. Che, bueno, vamos con el último tema, ¿cómo se llama? Dale. Leche de soja. Bueno, yo me voy a bailar allá. Bueno, también. Para nuestros amigos del campo y nuestros amigos de las cacerolas, que se las metan bien en el orto. Bien, bien ahí. Vamos. Vemos gente que se queja, muñequitos en probeta en un búnker frágil de cristal. Polarizan emociones, brindando sus corazones, el sacerdote no se alejará. Ellos vienen y van, vos y nosotros también, mirando la pata en el ojo, tal vez tengamos algo que aprender. Criar niños esenciales, viven otras realidades, en la tele nunca está la verdad. No se vengan con sus mentes, pidiendo permiso a mamá. Ellos quieren y van, vos y nosotros también, tomando la leche de soja otra vez, fumando hasta el amanecer. ¡Gracias! terminó, no terminó el programa. Estamos al aire todavía. No terminó el programa. ¿Un tema más puede ser? ¿Les parece? ¿Tienen preparado un tema más? ¿Improvisan? ¿Cuál? ¿Sí? ¡Uno más! ¡Y no jodemos más! ¡Uno más! ¡Y no podemos más! ¡Afuera, afuera! ¡Hasta las 4 de la mañana! ¡Ah, no siente! Bueno, los chicos están preparando acá los instrumentos. Diego, ¿qué te pareció? Increíble. ¿Increíble? Increíble. Alta banda la que tenemos. Alta banda, te llena de mucha buena vibra. Las vamos a ir, los tenemos que ir a ver claramente. Sí, seguro. De todas maneras. Julio, el 29, ¿no? El próximo jueves, ¿no? La fiesta de la flor. Viernes 29 de junio, sí. Si no, el próximo jueves, Teatro Mandril. Mira, no escuchan Tercer Mundo, pero pueden ir a verlo a ellos. Pero pueden ir a ver la banda. Nos despedimos así, esto, lo muchachos. Y enganchamos con gozo. Ahí va. Ahí va. Acá. Está bien, está bien. Charla de producción. Me encanta. La impro. Nos siente con todos juntos. Un saludo final, Coco. No, nos tiene, que dejar un saludo para Tercer Mundo. Dale, dale. Bueno, agradecemos a todos los oyentes que jueves a jueves nos siguen. Gracias por los mensajes de Facebook, por la página, por Twitter. Acá hay muy buena vibra. Los esperamos el jueves que viene. Esto fue Tercer Mundo y lo dejamos acá con a toda mala orquesta. Para nosotros no también. Bueno, los micrófonos están abiertos, así el que jueves 7, Loco Teatro Mandril, a 15 lonjazos la entrada. Vení, vení, vení. Ya lo sabes, aunque fueran tu niñez, la cabeza te golpeas, sobre el fuego caminas, con el agua hasta el cogote, el poder no te marea, o los niños te rodean. El amor siempre es más fuerte en primavera. En el medio del camino te quedaste sin el vino. Tu portero te investiga y tu vecina te maldice. Si tenés calefacción, si sacas bien la basura, arréglate el calefón. Dos, tres dientes te rompes, en el parque te inmolás, y a una nena te morfás, y a su pez no te bañás, y si es parte del destino, nada tiene ya sentido. El olor de los jazmines y el sabor de un rico vino. En una oficina, un amigo tiene sida y sos hincha de Arsenal. En la calle te afanaron y a tu mami la fajaron. No querés lavar la herida, el asado, la picada, un domingo la familia. Hey!